¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de mucho trabajo. Quédese con nosotros, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Ginerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual. Para todos ustedes, Fórmula en los Negocios de este viernes, me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificada Newfield Network y me acompaña en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando pues que tengan... que hayan tenido una linda semana y que tengan sus planes para este fin de semana y que pues váyanse preparando todos porque pues ahora sí ya la amenaza de lluvias está todo lo que da. Ah, pues sí, hay que estar, ya entramos a la temporada de lluvias. Pues sí, que hayan impermeabilizado, que hayan arreglado cualquier fuga que tengan allá o en fin, que limpien los pozos, como tú dices, los pues, desagües ahí para desasolvar los pozos. Exactamente, y bueno, pues hay que estar preparados a ver cómo nos toca esta temporada, que veo que en otros lugares está bastante amenazante. Oía yo que en el norte pues hasta granizo y no sé qué tanta cosa. Ah, bueno, sí, la temporada de lluvias arrancó ya, y qué bueno que llovió en Nuevo León, por ejemplo, que tenían una sequía espantosa. Espero que haya sido suficiente para llenar las presas, ¿no? O bueno, que no, que se llenen poco a poquito, ¿no? Porque si no, luego se desbordan, sí, y sale junto con pegado, ¿no? Pero pues, como dices, hay que prepararnos para la temporada de lluvias y sobre todo nosotros aquí, amigos, prepararnos. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio, que pues ya estamos a unos días. Y bueno, las lluvias ya empezaron. Así es de que hay que cuidarse y hay que proteger, sobre todo mantenerse informado, Laura. Esa es la manera más importante de protegernos, estar plenamente informados, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, tema interesante que nos escoges hoy, Robert. Hoy vamos a platicar de la construcción de una y buena imagen pública. Y que, pues bueno, somos percibidos todo el tiempo por la manera en la que nos vemos, pero también por el modo de hablar o las emociones que despertamos al interactuar con los demás. Fíjate que interesante reflexión, Robert. ¿Quién se sienta a pensar en qué emociones despierta en otros su presencia? No, yo creo que... O su actuar. Yo creo que eso es lo que menos pensamos. No nos hemos entrenado para hacer eso. Mira, para empezar, este modo de pensamiento, o esto que planteo, y que se plantea acá, por supuesto, es pensar en el otro más que en mí, ¿sí? Y ya desde ahí partimos desde el ego, que es lo que domina hoy en día en el mundo, ¿sí? Que pues la gente siempre piensa en sí misma, cómo me veo, cómo me perciben, cómo estoy para los demás, ¿no? El solo hecho de pensar qué emoción yo provoco en otros, ya estoy pensando en la emoción del otro. Claro. Y ya queda fuera de mi ego, así que ya no me importa. ¿Ya me entendiste? Mira, interesante ya, reflexión. Sí, la verdad, porque... Sí, estamos en esta época, yo le llamaría la época del ego, porque, pues bueno, somos materialistas, somos consumidores, abusamos de la autoridad, y eso te lo digo de manera general, porque lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo con los líderes, lo estamos viendo con las personas diferentes, pero bueno, y mayormente pues las que están en de imagen pública, pues así, sí, claro, pues a uno que otro razonable, uno que otro pues que sí piensa más en el beneficio de los demás. Pero desafortunadamente, Robert, creo que caemos en que la mayoría están pensando en esta parte de ellos. Lo que menos piensan es qué emoción provocan en otros. Pero yo creo que aquí es lo que dice aquí, la apariencia. O sea, porque muchos líderes tratan de dar una apariencia de que son buenos, de que son justos, de que son de que tienen conocimientos, de que, bueno, todas las virtudes que debe de tener un buen líder, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, las apariencias son falsas. O sea, por eso la palabra apariencia, que tiene una connotación negativa, inmerecida, muchos relacionan este término con la falsedad, porque muchos líderes pues utilizan esto de la apariencia, primero los pobres. Sí, para cautivar. Exacto, exacto. Pero que es falsa, o que no están capacitados verdaderamente para ser lo que dicen que ser. O sea, ya hablamos de integridad, ya hablamos de coherencia. Y hablamos también, pues, de liderazgo. Por eso. Que es a lo que yo me refería, que surge este abuso de autoridad. Y bueno, sí es correcto lo que tú dices, de que la apariencia tiene ese peso de que en automático nos dispara, híjole, este que trae entre manos, ¿no? Tendrá tal vez una buena apariencia, procurará verse bien, hablar bien, pero siempre nos incita a esa desconfianza. Sin embargo, bueno, aquí el tema realmente se va a desarrollar en cómo construir una buena imagen para, pues no sé, para altos ejecutivos o servidores públicos incluso. Sí, que sí sigue siendo importante, pero bueno, a lo que yo también me referí es que al principio aquí en el título dice que, pues bueno, es importante tener esa buena apariencia y que también es importante fijarse en las emociones que despiertas con las personas, claro, que te escuchan. Y ahí viene mi alegato de que estamos en esta época del ego, ¿sí? Y que pues hoy en día se procuran más por su apariencia y les importa poco lo que provocan en los demás, o les importa poco lo que está sucediendo. Sin embargo, pues regresando al tema, es cómo construir una buena imagen. Una buena imagen que siempre hay que cuidarla, porque tampoco porque digamos que la apariencia puede pues dar esa impresión de falsedad, no quiere decir que la descuidemos. Ah, no, claro. Hay que seguirla cuidando. Y bueno, como punto de partida, pues hay que definir el concepto de imagen personal, ¿no? De lo que estás diciendo. Básicamente, hablamos de la representación de nosotros mismos sujeta a la interpretación de terceros por medio de los sentidos, por medio de las emociones. O sea, a lo mejor está complejo esto, pero dice, o sea, tú, hablamos de la representación de nosotros mismos, o sea, cómo te representas tú ante los demás, sujeta a qué está interpretando el otro de lo que tú le quieres dar a entender. O el mensaje que le quieres mandar. Volvemos otra vez al lenguaje, porque esa representación de nosotros mismos y la imagen personal es tu lenguaje corporal. o parte de tu imagen personal es tu lenguaje corporal. Pero más bien está en ti qué mensaje quieres dar a los demás y cómo quieres que te vean. Mira, ahí te va esta cita. De que si bien es cierto que hace siglos los sabios ya advertían que las apariencias pueden resultar engañosas, ¿ok? Desde hace siglos, desde la época de los griegos, sí, que ellos fueron los que empezaron con todo esto de la justicia y todo lo demás, ¿sí? Y que pues ya desde ahí habían apariencias, por supuesto, y habrán experimentado muchos que decía una persona o un representante algo y salía como defensor a cierta cosa y a la mera hora realmente no, era pura apariencia. Entonces ya estamos hablando de estas apariencias que pueden resultar engañosas, pero pues no por ello debe descartarse esta construcción de la percepción positiva en nuestro entorno. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, y al fin y al cabo es viernes. Mire, a disfrutar como debe de ser el fin de semana, que pues para eso chambeamos, para disfrutar los fines de semana. Nada más tenga precaución, si está lloviendo, ya estamos en temporada de lluvias, extreme precauciones. Si usted nos va escuchando en su automóvil, regresando a casa para disfrutar el fin de semana, si está lloviendo, extreme precauciones, el pavimento mojado es harto peligroso en esta ciudad. De todas formas, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con el tema de esta noche. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, si usted tiene oportunidad ahora el fin de semana de ir al puerto Altura de Progreso y entrar a visitar cualquiera de estos barcos de carga de contenedores, pues verá que son verdaderamente impresionantes. Es un espectáculo formidable. Y Línea Peninsular tiene 4 barcos, así es de que, pues hágalo para como paseo de fin de semana. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema. ¿Cómo anda su imagen pública? ¿O qué importante es construir una buena imagen pública? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues es importante definir qué es el concepto de imagen personal y que pues básicamente pues hablamos de la representación de nosotros mismos, ¿sí? Que está sujeta a la interpretación de otras personas, ¿sí? Entonces, pues nosotros siempre vamos a estar siendo percibidos por los demás, por la manera también, no solamente en la que nos vemos, sino en la manera en que hablamos y, por supuesto, lo que decía al principio, las emociones que despertamos dentro de ellos. Fíjate que, Robert, alguna vez leí la experiencia, por ejemplo, de ventas, cuando un vendedor está tratando de promocionar su producto. Fíjate que sí, cierto, importa mucho que pues esté bien aseado, bien planchada la ropa, o sea, que esté presentable, que su manera de hablar sea la adecuada, con los tonos adecuados, etcétera, dominio también del, pues, del conocimiento de su producto. Pero fíjate que algo muy importante y más relevante que todo eso es con qué emoción dejas a la persona cuando te vas. Claro, es bueno, esto en cualquier conversación, ¿no? Sí, pero muchas veces, Robert, no nos detenemos a pensar en eso. Y aquí está la clave verdadera de nuestra imagen ante la gente, imagen personal. Nos perciben, sí, cierto, como la persona, pues no sé, muy arreglada o bien vestida o y la que habla muy elocuentemente, o la persona que pues no habla, ¿ya me entendiste? Esas son las clasificaciones que nos van haciendo en nuestra imagen a la vista. Sin embargo, hay esta parte en donde al final la persona dice, pues me cayó bien. ¿Por qué crees eso, Robert? Por la emoción que provocaste en esa persona. Ah, correcto, claro. Pues no, me dio desconfianza. ¿Qué emoción provocaste en esa persona? Qué sí. Bueno, que puede ser diferente entre diferentes personas, o ¿no? O me cayó mal, sí. Puede ser positivo o negativa. De plano, no quiero tratar con esa persona. ¿Por qué? Por la emoción que provocaste en esa persona. Entonces, verdaderamente, nunca nos detenemos a preguntarnos qué emoción provoqué. O bueno, más que nada, ¿qué emoción sentiste tú después de tratar a esta persona? Bueno, yo creo que también, a ver, es complejo, como dije hace rato, porque también tiene que ver con tus juicios. O sea, el ejemplo que pongo en esto es el jefe que está en su oficina con la puerta abierta y ve entrar que ahí viene Juanito. Y lo primero que dice, ay, ahí viene Juanito, piensa, y me va a pedir aumento de sueldo otra vez. Sí, ya empezamos a juzgar desde ese momento. Entonces, esto que estás platicando es qué emociones nosotros despertamos en los demás, pero también tiene que ver con los juicios, tiene que ver con la posición, en este caso jefe, trabajador, en el caso que mencionaste, el ejemplo del vendedor. O sea, tradicionalmente nosotros tenemos juicios negativos de los vendedores. ¿Estás de acuerdo? Es lo que hemos platicado de las creencias. Por eso cuando tú ves una persona que se acerca a ti caminando así como pasarela de pasarela de modelos, bien vestido, pues ahí tus juicios de decir, oye, no, pues este algo trae. Cuidado, es un estafador. A ver, o no, tengo razón en eso, ¿no? Obviamente, en ese momento todavía no has cruzado quizás ni palabra con él, como para que tu juicio lo puedas desafiar o tu juicio pueda quedar. Acuérdense, amigos, que los juicios no son ni buenos ni malos, simplemente es la percepción que tú estás teniendo, quizás de la otra persona, en base a tus creencias, en base a lo que tú crees. O sea, yo les hago una pregunta y lo hemos hecho en los talleres que damos. ¿Cuál es la creencia que tienen ustedes, digamos, de los vendedores? ¿Cuáles son las creencias que nos dicen casi siempre? Pues que los vendedores te van a quitar tu dinero, que el vendedor te va a querer engañar, esos son creencias que limitan cada vez que ves un vendedor que se acerca a ti. Entonces ya lo estás desbloqueando. Sin embargo, la percepción, el mensaje que él puede estar mandando en ese momento, pues pueda desvirtuarte. ¿Te han tocado a ti buenos vendedores y que dices, ay, qué bien me atendió esta persona? Claro. Pero eso ya es después de que conversaste, te interrelacionaste con él y en ese momento la apariencia en ti cambia el juicio del vendedor. Hasta puedes decir, ah, este vendedor es bueno, porque también te han tocado vendedores malos, ¿no? Yo creo que todo este Sí, pero tú juego. estás hablando de interpretación que tienen las personas que van a recibir a esa persona, pero también juega un papel importante. ¿Qué conducta, qué postura, qué Ah, actitudes estás tomando claro. tú y qué mensaje estás emitiendo con, ¿sí? ¿Cómo los estás dirigiendo a esas personas? Y ahí es donde puede cambiar esa interpretación. Recuerda que no somos dueños de los juicios de los demás. No, no, por El supuesto que juicio que no. tenga el otro sobre, no sé, sobre una persona que vende o una persona que, recepcionista, por ejemplo, de hotel, ahí donde está la administración, etcétera, ¿sí? Pues eso no tenemos el control. Sin embargo, tú como el vendedor o tú como el administrador de recepción del hotel, por ejemplo, pues tú puedes mostrar ciertas conductas, ciertas posturas y ciertas actitudes que pueden, pues, ganarte a esa persona de manera positiva, Claro. si lo sabes manejar. Entonces ahí viene Ok. este punto tan importante de que a la hora de emitir una imagen personal, pues tienes que fijarte en qué conductas, posturas y actitudes estás tomando. Quieres reflejar. Así es. Y esas también, pues No que las. quieras reflejar, que estés reflejando en ese momento. Por eso, pero es las que entrenaste que quieres reflejar. Porque las tienes que entrenar, porque tiene que salir de ti. O sea, hablamos de que tienes que ser auténtico, por ejemplo, porque la gente lo va a percibir. Tienes que ser empático, tienes que ser en escucha, una conversación, etcétera, etcétera. Las distinciones que hemos, pues ya platicado con ustedes, amigos, en los conceptos de conversación con los demás. Pero bueno, y tienes razón con lo que estás diciendo. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, con estas temperaturas, acuérdense de practicar la crioterapia. Porque pues no podemos, tenemos que prevenir que nos dé un golpe de calor, así es de que la crioterapia es una recomendación de salud, que no quiere decir más que cargar hielera bien equipada para todos lados, así es de que pues ahora que viene el fin de semana, donde quiera que usted ande, siempre, siempre hay que practicar la crioterapia. Pero bueno. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ahora que están empezando la época de lluvias y de huracanes, pues hay que proteger tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas. Y por supuesto, pues estas amenazas. En Yucatán, pues nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo, explosión, además de la inseguridad como robos en casa o robo que tú pudieras sufrir estando en la calle. Así que evita tener que usar tus ahorros o pedir prestado para enfrentar esta situación. No esperes más, protege ya tu casa. La cobertura de huracanes e inundaciones cierra el próximo mes. Bueno, empiezan a cerrar a partir del mes de junio en varias aseguradoras en distintos momentos. Así que pues ahorita es el momento para contratar un seguro con cobertura hidrometeorológicos. Además, pues bueno, es interesante saber que cuentas dentro de tu póliza de seguro de casa gastos médicos para tu personal doméstico por accidentes, ¿lo sabías? También cobertura por objetos electrónicos personales como celulares, computadoras, tablets. Si llegaras a sufrir un robo con violencia en la calle, ¿a que no sabías eso? Así que pues esto y más te puede cubrir un seguro de casa y pues los invitamos a que llamen, a que nos pregunten y pues los podemos ayudar a escoger la elección que más les convenga. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Ella es agente profesional de seguros. Así, ¿ya con cuántos años de experiencia, Laura? ¿Veintitantos años más? No, no llega a los 20, pero desde el 2005. Ándale. Ya casi. Pues ya 20 que... años. Pero bueno, márquele a Laura. Regresamos aquí con el tema de esta noche de la construcción de una buena imagen pública. ¿Y por qué es importante? Mire, el primer paso es ser conscientes de las propias cualidades y limitaciones que tenemos, nuestras. Lo anterior permite potenciar, pues, tus fortalezas y minimizar las debilidades identificadas. Ahora, ¿qué hacer con las debilidades identificadas? Pues entrenar, practicar, aprender. Conviene mencionar que para efectos de imagen se aviva el dilema entre el ser y el parecer, porque todo mundo siempre tiene el deber ser. Es algo que nos caracteriza como sociedad, el deber ser, pero pues el dilema está entre el ser y el parecer. No, pues bien, acuérdate, amigos, tradicionalmente nosotros, la cultura, o así nos entrenaron, así nos enseñaron, que tenemos que hacer, tener que hacer ciertas cosas para tener. Ese es en donde se mueve la humanidad, en hacer ciertas cosas para tener, pero nos olvidamos del ser. Hacer ciertas cosas para llegar a ser. Esa es otra, pero el ser va primero. Para poder hacer ciertas cosas, ¿quién eres? O sea, tienes que, por ejemplo, si tú quieres construir puentes, pues tienes que ser ingeniero, tienes que ser ingeniero civil. ¿Quién eres? Tienes que llegar a esa parte del ser y no nada más parecer. Sí, pero aquí, bueno. Venga, venga. Mi observación es, el que seas un ingeniero no quiere decir que eres eso y ya. Ah, no, por supuesto que la no. La pregunta es, ¿no? ¿Qué persona estás siendo? Es correcto. Si eres una persona honesta, si eres una persona que hace bien las cosas, o por ejemplo, como ingeniero, que las haces con los, no sé, artículos más baratos de que puedas encontrar y al rato se te cae el puente. Correcto. ¿No? Digo, eso es parte del ser. Así es, pero el ser no solamente se define por el título que tienes. No, yo no, nunca, ¿sí?, dije eso. O por lo que estudiaste. Entonces, quien quieres llegar a ser, bueno, aquí ya nos estamos yendo a otro tema completamente, pero creo que es importante ahondar en ello. El quién quieres llegar a ser, no ser para tener. Porque sí es cierto, la humanidad, y como vuelvo a repetir, que estamos en esta época del ego, el ego, yo, ¿sí? Estamos queriendo que nos acepten y que nos aprueben y que nos admiren, e incluso hasta que nos envidien por lo que tenemos y no por lo que somos, no por quienes estamos siendo, ¿sí? La gente lo que menos se preocupa hoy en día, o bueno, yo creo que a partir de la pandemia eso cambió mucho. Ojo, ha cambiado. Ojo, ha porque cambiado. Nos encontramos con nuestro verdadero ser encerrados en casa. Sin trabajo, sin familia, sin... Nos encontramos con realmente quiénes estamos siendo. Y todo eso que teníamos, casa, coche, para algunos estuvo de más porque perdieron lo más atesorado de su vida, que fue sus familiares, ¿me entiendes? Para otros, pues lo perdieron todo, no solamente la casa, el dinero y la familia, ¿sí? Entonces, yo creo que la pandemia nos orilló a este momento de reflexión, de decir, ¿quién estoy siendo? Nos obligó a estar con nosotros mismos y en muchas personas no les gustó. Tan es así que hubo divorcios porque no se entendían o porque alguien cambió y descubrió esto y se convirtió en otra persona y ya no eran compatibles. No sé, pueden haber muchas razones para eso, ¿sí? Porque la apariencia que reflejabas se rompió. Entonces, y entraste a una realidad. Entonces aquí viene esa importancia de quién quiero ser, ¿sí? Claro. Por eso estaba yo especificando ser, tener, ser, hacer y tener. Okay. Que son las tres, no nada más hacer para tener, sino quién eres. Aquí el ejemplo que nos pone esto dice, por ejemplo, quizá no sea suficiente para un consultor financiero el tener gran experticia en la rama, si no muestra a sus clientes una imagen profesional adecuada en su vestimenta, área de trabajo, en su trato atento. Para mayor probabilidad de éxito, es necesario complementar el ser con el parecer, que es lo que estabas diciendo, que verdaderamente es complementar quién está siendo con el parecer. Sí, mira, como decía un dicho por ahí, creo que, ¿cómo se llamaba este vendedor? Bueno, de conferencias. Decía, Robert Kiyosaki. No. Actúa como si fueras, ¿sí? Y llegarás a ser una cosa así, decía el dicho. La verdad no me acuerdo, se me veló el rollo. Pero bueno, si tú actúas como si fueras una persona exitosa, si fueras una persona, pues no sé, elocuente, si fueras una persona agradable, sí, aunque lo estés actuando, tarde o temprano es tanto la actuación que vas a lograr ser esa persona, ¿sí? Ah, claro, claro. ¿Sí? Pero bueno, pero no te quedes, dice. Se aclara que el parecer sin ser en realidad es una pésima apuesta. O sea, sí, si tú quieres parecer, así es, y no eres, ¿qué es, no, lo que decías? No, aquí no. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es, si todavía no eres eso, actúa como si lo fueras para llegar a serlo. Es como entrenarlo, o sea, claro. Tu intención final es ser esa persona, ¿ok? Correcto. Es convertirte realmente en eso. Ahora, lo que tú estás leyendo aquí es esa persona que pretende y solo quiere dar apariencia, pero no le interesa convertirse en esa persona, ¿sí? Eso es lo que está muy mal. No, lo que, tarde lo o temprano de se va a dar, te van a descubrir. Pues es lo que le está pasando a López. ¿Por qué tenías que escoger ese ejemplo? Vámonos a un corte comercial. Es complejo, pero... Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación a Ditimper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización de tu piscina. Ahora, pues ya hay que reactivar las piscinas y ya Ditimper tiene todo para que usted lo haga. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Tenemos sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, nuestra tienda virtual. Ya ve que el mundo digital nos ha transformado la manera de vivir y ya Ditimper está siempre en su proceso de innovación Pronto, ahora con la tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999-692126. Te repito el teléfono, 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de las redes sociales en Facebook como Adit Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema que pues reviste muchas aristas y muchos puntos donde tenemos que entrarle la construcción de una buena imagen pública. Y bueno, Laura, no es extraño decir que también es importante que trabajemos en la imagen pública de las marcas, porque es importantísimo que podamos desarrollar dentro de nuestra empresa, pues cuál es la imagen que perciben nuestros clientes o cuál es la imagen que queremos que perciban y para verdaderamente convertirnos en esa empresa que la gente pues nos busque, nos encuentre, que brindemos los valores de confianza, etcétera. O sea, que para efectos de imagen es preciso que también la empresa entre en esa imagen. Por ejemplo, yo recuerdo el ejercicio que hacíamos a veces con las empresas y comentarle, pedirle a los, pues, al director general o a los ejecutivos, oye, descríbeme a tu empresa como una persona. Porque esa es la imagen sí, pero que esa tienes pregunta, de tu empresa. Esa pregunta realmente se dirige a todos los colaboradores de la empresa, los ah, empleados. Claro, ¿no? Claro. Y pues obviamente se pone a opinión de cada uno y que en muchas ocasiones pues la describen como una persona egoísta, una persona cerrada o una persona malhumorada. Nos tocó una vez ¿te acuerdas? Malhumorada. O sea, que era un ambiente pues malhumorado en la empresa, ¿sí? Uh-huh. Y que todos opinaban más o menos similar. Entonces, cuando nos hacemos una pregunta así de pues, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo la describirías? Fíjate, y más ahora, Laura, tú lo acabas de decir, nosotros saliendo de la pandemia, como consumidores, nos hemos vuelto más exigentes, diría yo, o conscientes de la reputación de las empresas. Yo creo que más conscientes del cuando recibimos el maltrato o la poca atención, no, no tanto maltrato, pero sí la falta de atención, la falta de interés de resolver el problema. Correcto. La falta de valoración, de valorarte a ti como cliente de la empresa. Yo creo que esos son los puntos en donde como que se encendieron y se dejaron percibir más de la reacción de los clientes. Al sentir que no me siento valorado por esta empresa, ¿para qué estoy viniendo a comprar Claro, aquí? Claro. Si ponen en duda lo que estoy pidiendo o lo que estoy exigiendo, ¿sí? Entonces yo creo que esta parte fue un detonador importante que si las empresas están conscientes de estas fallas, si las tienen, las deben de estar corrigiendo a toda velocidad, Robert. Claro. Porque si no, recuerda que cuando se recomienda a alguien, poquitos se enteran. Pero cuando hablas mal de un negocio, muchísimos se enteran. También bueno, y ahora con las redes sociales, ¿no? Sí, la mala fama corre rápido. Entonces, ahí sí, yo creo que pues, bueno, tocando el tema de la pandemia que tú mencionaste ahorita. Bueno, porque salimos de la pandemia como más conscientes de cómo queremos que nos traten. Tú lo mencionaste, Laura. En los restaurantes, ¿A poco no lo hizo usted? Iba a un restaurante y si lo veía atiborrado y la gente, los meseros no tenían cuidado de la separación de mesas, del ponerte gel, pues no, ya no entrabas a ese restaurante. O sea, como un ejemplo, así hubo restaurantes que la misma autoridad los clausuró porque no respetaban los protocolos de la sanidad en la pandemia. Entonces, amigos, esas crisis de imagen pública en las empresas mal manejada, por supuesto, te llevan a una pérdida absoluta de reputación. Y voy a poner un ejemplo terrible, el doctor H. Gatell, que manejó la pandemia, ¿no? ¿Qué reputación tiene este doctor con todos nosotros? Pobre, pésima. Yo creo que fue víctima, así es, fue pobre. El títere del... Fue, así es. De López Obrador. Sería sí. Otro tema, ¿no? Sí, hizo lo que se le mandó a decir y pues pobrecito porque ya pagó con su reputación. Y bueno, pues como para ir concluyendo, la imagen pública es un precisa de congruencia, lo dijimos al principio de esta conversación, los mensajes que comunicamos pues deben de estar fundados en los valores, como nos explicó Laura. Hay que llevar una disciplina verdaderamente para apegarnos a los principios y a los valores que tenemos, que nos distinguen. Por eso también, Laura, es muy importante saber qué valores estamos expresando y qué valores tenemos, qué valores practicamos. Yo creo que retomar el camino de los valores es importantísimo, Robert. Ahorita que tocas ese tema, porque una empresa que no tiene, que no muestra en sus acciones, en su atención, estos valores de, pues, del trato con amabilidad, con respeto, contestarte, ser tolerante, ser, no contestarte de manera grosera, yo creo que demuestra los valores que tiene la empresa y que le está proyectando a su gente. Y que es un punto clave para la pérdida o conservación de sus clientes. Ah, claro. Sí. Pero definitivo. Y esto se va acrecentando, ¿no? Porque retomar, la gente... Sí, uh-huh. Retomar estos valores, tanto la empresa como para la implementación de los mismos en su gente. Porque recordemos que un empleado es el reflejo vívido del dueño. Vívido. Sí, claro, claro. Entonces, si tienes a un empleado malgeniudo, seguramente el dueño así es, porque eso está provocando en la mayoría de los casos, ¿no? Si ves que se repite el patrón con varios empleados, entonces eso está viniendo de arriba. Entonces, ahí sí, retomar esos valores por parte de la cabeza y esparcirlos hacia abajo, hacia los integrantes de la empresa para que, pues, se replique y le llegue a los clientes. Porque, pues, no, ¿qué empresa puede vivir sin clientes? No, pues no. Ninguna. Bueno, cerrar, pero así es. Te lo aseguro. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Mucha, ¿muy filosófico? Mucha no. Tela de dónde cortar. Ah, sí, hay mucho que hablar todavía de esto. Muy pero interesante. Bueno. Pues vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora.